para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Clan prepara una nueva serie para Netflix. La plataforma llamó a 6 de los creadores más importantes de Japón para hacer animes originales en su servicio. El grupo es encabezado por las míticas creadoras de Sakura Card Captor, las guerreras mágicas, Chobits, entre otras. Y también pertenecen los artistas de manga, novelistas, guionistas y cineastas Shin Kibayashi, Yasuo Takagi, Otsuichi, Tohu Bukata y Mari Yamazaki. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.